se siente, cómo se siente, cómo se siente el llanto de tu corazón. Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente el llanto de tu corazón. Ay, ay, ay, ay. Yo solo quiero saber por qué te alejas de mí, si sabes bien que solo es para sufrir. Yo solo quiero saber si sientes tú como yo, te estoy sintiendo el llanto de mi corazón. Si sientes tú como yo, te estoy sintiendo el llanto de mi corazón.